estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne y Derivados de la República Argentina. Me refiero a Miguel Schiariti. Miguel, un gusto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, Miguel. Bueno, precisamente nosotros lo molestábamos porque indudablemente los precios de la carne hoy por hoy no parece ser que no tienen vuelta atrás, ¿no? ¿Qué opina usted? No, realmente no va a haber vuelta atrás. Los precios se van a mantener sostenidos en virtud de la falta de hacienda que cada vez es más evidente y que es el reflejo de los errores de la política kirchnerista de los últimos 4 años. Ajá. Digamos que aquí hay un montón de gente que está opinando muy parecido a usted. ¿Se recuperará más o menos cuando el stock vacuno, que es uno de los grandes problemas que tenemos? Sí, recuperarse, se va a recuperar dependiendo de las acciones que tome el Poder Ejecutivo Nacional, lo hará antes o lo hará después. Nosotros estimamos que este gobierno no va a tomar ninguna acción de estímulo, por lo tanto se va a recuperar más tarde, y estamos suponiendo que esa recuperación se va a dar entre 3 y 5 años, yo diría más cerca de los 5, porque tenemos todavía 13 meses de este gobierno, y recién entonces a partir del siguiente año seguramente habrá algún estímulo con el nuevo gobierno para acelerar el proceso de recuperación de stock, que ha sido una caída muy muy fuerte. Claro. Indudablemente que con estos valores, no hablemos del valor de la carne de la góndola, hablemos del valor de, por ejemplo, del que está teniendo el ganadero por sus haciendas, ¿está ayudando esto a que el ganadero esté empezando a recuperar stock? Sí, recién se ha visto en los últimos 3 meses la faena de hembras cayó del 50% sí. Que estaba primero al 47%, después al 44%, y en el último trimestre tenemos el 41%, entre el 41% y el 42% de faena de hembras. Esto es el inicio de la recomposición de stock. Pero para que esto genere la recuperación de los casi 10 millones de cabezas que perdimos en los últimos 3 años, tiene que sostenerse la faena de hembras en este nivel durante por lo menos 24 a 48 meses más. Claro, claro. Miguel, indudablemente este tema de los subsidios, por ejemplo, que se dio a los engordadores a corral, ¿esto no favorece un poco más a la caída del stock vacuno? Porque digamos que el filotero está sacando 3 camadas de gordo en el año y la vaca pare una vez al año. Sí, sin ninguna duda. Eso aceleró la liquidación y aceleró la falta de oferta de hoy, ¿no? Ellos quisieron suplir el faltante de hacienda acelerando el proceso, aumentando la productividad, pero de manera ficticia, porque para aumentar la productividad en el rodeo ganadero hay que aumentar la productividad en cría y no en el engorde a corral. Claro. Si no pasa lo que usted acaba de mencionar. Correcto. Sacamos más animales que los que producimos, que los que nacen, y entonces esto indudablemente genera la caída fuerte de la oferta. Bien, hoy recibimos una noticia, no sé si usted está enterado, sobre esta nueva clasificación que hay o tipificación de carne vacuna, ese macho entero joven. Sí. ¿Tiene conocimiento de esto? Tengo conocimiento parcial de eso, he leído la nota periodística, porque todavía, a pesar de que tiene número la resolución, no ha sido publicada. Pero sí, tengo, en realidad eso debe ser alguna empresa que ha conseguido algún nicho de mercado para ese tipo de animales, por las características del animal que plantean. Si en 24 meses con engorde a corral llega a los 500 kilos, o es un de raza holando, o es de alguna cruza índica, porque en la Argentina no tenemos semejante precocidad en animales tan jóvenes. Ajá. Y nosotros porque estamos hablando prácticamente de un toro gordo, ¿no? Es un torito, porque habla de 2 años. Claro. Es un torito gordo. Y en realidad no tenemos cultura en la Argentina de comer macho sin capar, porque ustedes saben que la carne de toro es negra. Sí. El toro se vende muy bien, pero termina en el salame. Es correcto. Y además dura. Y además es una carne magra y dura, sí. Por eso digo, no es la carne, pues, cuando me digo magra me refiero sin grasa intramuscular. Claro. El famoso veteado que de los cuales nosotros nos jactamos por la calidad de nuestras carnes. Sí, sí. ¿Tendremos, Miguel, que volver otra vez al pasto o tendremos que seguir como vamos ahora? Me parece que el engorde, en realidad en la Argentina, me parece, a mí me gusta aclararlo, en la Argentina no se hace feedlot. En la Argentina nosotros hacemos engorde a corral durante los últimos 90 días de vida de un animal. La diferencia entre el feedlot y lo que yo estoy mencionando ahora pasa porque en Estados Unidos, que es donde se originó este sistema de producción, el animal está siempre confinado, desde antes del destete está confinado, se destesta y se lo mete en un corral y se le da anabólicos y está los 30 meses encerrado a corral. ¿Y no es que está prohibido el anabólico? El anabólico, los que prohíben anabólicos son los compradores de la Unión Europea, que han perdido un juicio internacional, lo que se llama un panel. Estados Unidos se lo inició a la comunidad económica y nunca logró demostrar la comunidad que el anabólico era cancerígeno, como decían ellos. Así que no está prohibido. La Organización Mundial de la Salud ni la de Episotias prohíbe el uso de anabólicos. Nosotros en la Argentina lo tenemos prohibido porque nuestro principal comprador, que es la Unión Europea, la que mejores precios paga por nuestras carnes, no lo quiere. Ajá. Miguel, una última. Sabemos que parece ser que China está abierto a recibir carne de nuestro país. ¿Estamos en condiciones o tenemos que esperar bastante para ello? A ver, le voy a decir lo que ya dije en tres o cuatro lugares en los últimos días. El anuncio que han hecho las autoridades recientemente es un anuncio que se hace por tercera vez en los últimos cuatro años. Ajá. En realidad, el mercado chino, desde lo comercial, está abierto desde hace más de cuatro años. Lo que no hemos logrado nunca es que el servicio sanitario chino nos otorgue el sanitario, convalide el certificado sanitario para enviarles carne. ¿Y cuáles son las barreras? En realidad lo que están queriendo es que la Argentina acepte carne de cerdo de China, y la Argentina no puede hacerlo porque los chinos tienen peste porcina, y en la Argentina es una enfermedad eliminada. Claro, claro. Es importante esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es muy importante. Pero le decía, esperemos que en principio que sea cierto. Ajá. Y si es cierto, es una buena noticia. Nosotros desde el instituto, cuando estuvimos en el instituto, fuimos los únicos que exportamos 200 kilos de carne a China después de un enorme tramiterío para poder ofrecer carne en una feria en Shanghai. Ajá. En realidad están cerradas las exportaciones. Este es el tercer anuncio, pero este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer anuncios con China que después no se concretan. Bueno, ¿están cerradas las exportaciones de carne, digamos, las normales para otros países, o están acotadas? Están parcialmente habilitadas, y habilitadas solo para las empresas amigas de la Secretaría de Comercio. Bueno, Miguel Schiariti, le agradezco mucho este contacto, le mando un abrazo, gracias por atendernos y, bueno, en cualquier momento lo vamos a molestar para otra opinión. Cómo no, con mucho gusto, a sus órdenes, buenos días. Buenos días.